Bienvenidos al Congreso Edu Innova 2011, organizado por la Universidad de San Martín de Porres. A continuación, haremos un recorrido por las instalaciones del Congreso. Para ello, tenemos que dirigirnos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Al entrar a la facultad, debemos dirigirnos hacia el edificio de la Escuela Profesional de Ingeniería, Computación y Sistemas FIADATA, donde encontraremos complejos laboratorios de dicha especialidad profesional. Si usted desea asistir a una de las conferencias de tecnología Google o Second Life, deberá dirigirse al Salón de Auditorio FIADATA, que se encuentra en el segundo piso. Usted deberá registrarse en la puerta y recibir sus materiales de trabajo. Siéntese en el lugar de su preferencia o donde la indique el asistente de recepción. Si usted desea asistir a los talleres de tecnología sobre Google o Second Life, deberá dirigirse al tercer piso del edificio e ingresar al laboratorio de posgrado. En dicho lugar, encontrará un salón con computadoras disponibles para su uso. De igual forma, previamente tendrá que registrarse y recibir sus materiales de enseñanza. Si usted está interesado en participar en las conferencias de tecnología educativa, deberá acercarse al nuevo auditorio de la Facultad Ingeniería y Arquitectura llamado Primus Inter Pares. Este se encuentra en la parte posterior de la facultad. Usted deberá ingresar y dirigirse al segundo piso, donde encontrará la entrada principal al auditorio. De igual forma, usted deberá registrar su ingreso y recibir los materiales educativos. Esperamos que el Congreso Edu Innova sea de su completo agrado.